El pueblo quiere educación de primera en las escuelas públicas. López Obrador también. Como presidente, elevará la calidad de la enseñanza en los tres niveles de educación básica. Cumplir es mi fuerza. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador, honestidad vale.